Pues ya tenemos a las dos invitadas de hoy, como hemos anunciado en el sumario. Ya tenemos por aquí a Goizeder y a Tina. Tina Goizeder, egunon a las dos. Buenos días. Bueno, pues nada, Goizeder y Tina son dos de las personas que esta semana van a viajar a los campamentos de refugiados saharauis. Que mejor que yo, nos lo van a contar ellas. ¿Cuándo vais y a qué vais a esos campamentos situados en Argelia? Bueno, pues vamos el viernes, vamos unas 85 personas de Navarra. Ajá. El viernes salimos 5 y el sábado otras 35. Pues vamos un poco, para empezar, para enseñar nuestro apoyo hacia el pueblo saharaui y nuestra solidaridad. Uh-huh. Por otro lado, pues porque para visitar a las familias de los niños que vienen en verano en acogida a nuestras casas, en algunos casos. Y bueno, pues después del viaje, pues es una manera también, después de haber estado allá, para impulsar, ¿no?, un poco uh-huh. esa situación de allá, para denunciar, ¿no?, mediante nuestras fotos y mediante uh-huh. lo que hemos podido ver allá. Ajá. ¿Cuántas personas vais de Berriozar? De Berriozar creo que vamos unas 14. 14 sí, personas de Berriozar. 14. Bueno, pues es un buen número, ¿no? Berriozar sí. más solidario que nunca sí, con el sí. pueblo saharaui. La verdad es que últimamente se está mostrando pues como muy notablemente la solidaridad de Berriozar-Tarra con el pueblo saharaui. Bueno, en varias ocasiones hemos tenido vuestra presencia aquí. También han estado los delegados del Frente Polisario en Nafarroa, aquí en los estudios, contándonos un poco el conflicto. Por situar un poco a las personas que nos están escuchando, cuando se dice que se va a los campamentos de refugiados saharauis, se dice de alguna manera que van a Argelia también, ¿no? Que no se va al Sáhara, porque el Sáhara es un territorio ocupado. Situarnos un poco dónde están esos campamentos y a dónde vais vosotros. Bueno, pues hoy en día los saharauis están divididos en tres zonas diferentes. Una sería los campamentos de refugiados, que los campamentos de refugiados están situados en Tindouf, uh-huh. en un área de Argelia, que es una jamada, que es decir, es el desierto entre los desiertos. Y por otro lado están el Sáhara de verdad, el que está ocupado. Y bueno, pues allá también viven unas 140.000 personas, pero la mayoría de los saharauis viven en los campos de refugiados en Argelia, que ajá. serán unas 200.000 personas. Ajá. Y luego, por otro lado, están los territorios liberados, pero que ahí vive muy poca gente, la verdad. Ajá. Y los territorios liberados también están en territorio marroquí, vamos a decir. Los territorios liberados son parte del Sáhara Occidental, uh-huh. que el Frente Polisario consiguió de una manera liberarlos, uh-huh. pero que es una zona que aún así no es muy segura del todo. Ajá, ya. Bueno, Tina, ¿qué supone hacer este viaje para ti a nivel personal? Bueno, pues a mi nivel personal, después de mis grandes o pequeñas batallas uh-huh. de lucha en la vida, pues la verdad es que lo del Sáhara empecé el año pasado con que quería ir, que quería, y no me fue posible. Entonces yo creo que es un, bueno, no sé decir un reto personal o algo que bueno, que me apetece mogollón en esta coyuntura internacional, el apoyar un pueblo tan machacado, tan olvidado, y además después de la manera tan vergonzosa que el Estado español los dejó o le entregó a Marruecos. Entonces me apetece mogollón. Y creo que para mí va a ser una experiencia, bueno, pues inolvidable y positiva. Y me apetece y yo creo que lo necesito, bueno, pues para aportar granito de arena en este mundo que nos está tocando vivir. Uh-huh. Bueno, eso es lo que os aporta a ti. No sé si quieres añadir algo, Goizeder, en cuanto a lo que a ti o a tu familia os aporta el ir al Sáhara. Sé que no es la primera vez que no, vais, ¿no? Eso, no es la primera vez. Y la verdad que yo creo que para las familias que luego que vienen aquí sus hijos, yo creo que es una manera también de que ellos se queden más tranquilos, ¿no? Ajá. Porque vienen desde muy pequeñitos a aquí. Ajá. Y entonces, pues las familias también, yo entiendo que por una parte, cuando se quedan allá sin sus hijos, tienen que estar muy preocupados, y es una manera de conocer a la familia, y la verdad que se crea un vínculo muy especial uh-huh. que llegan a ser de la familia, completamente uh-huh. de la familia. Uh-huh. Bueno, a partir de crear esos vínculos que comentas, ¿qué le supone a las personas que visitáis allí en el Sáhara? Pues hay que pensar que en el Sáhara, o sea, el día a día es día tras día tras día. Entonces, la verdad que cuando vamos allá es una manera de, lo primero, de romper la rutina, ¿no? Están ya aburridos de ser siempre en el desierto, una vida tan monótona, y eso, lo primero, pues un poco romper esa rutina y un poco de aire fresco, ¿no? Y por otra parte, pues ver que fuera de esos campamentos de refugiados, pues que la gente que se entera de la causa, que esa causa que se extiende. Y bueno, pues que estamos allá con ellos de alguna manera. Ajá. Bueno, esta semana ha aparecido una noticia en la televisión en torno a todo este conflicto. Más en concreto, el presidente norteamericano Barack Obama recibía a Mohamed VI, rey de Marruecos, y han estado hablando de la MINURSO, han estado hablando de un poco el conflicto, en sus términos, vamos a decir, desde vuestro punto de vista, Tina. ¿Cómo veis que esto puede ser un impulso al referéndum tan prometido en el Sáhara Occidental o vamos a seguir en la misma coyuntura política? Bueno, yo creo que bajo ese punto de vista creo que no. Es decir, que todo lo contrario, que lo que pretende es afianzar mucho más la postura de Marruecos. Es decir, que la comunidad internacional se olvide del tema del referéndum sobre la independencia del Sáhara, y desde luego ha sido un apoyo por parte de Estados Unidos muy fuerte al régimen de Marruecos, precisamente para afianzar esa permanencia de Marruecos sobre ese territorio que no es suyo. Uh-huh. Y luego después, pues, de algún plante que hubo por parte de Mohamed VI a Estados Unidos en algunas maniobras militares y tal, yo creo que en alguna medida se ha quitado el rey de Marruecos la espina y ha impuesto su criterio, bueno, compartido yo creo que bastante por la comunidad internacional, a pesar de la postura de la ONU, que siempre ha dicho que está a favor del referéndum y de la autodeterminación del Sahara. Yo no me he creído mucho esa postura y ahora, desde luego, no, creo que no va a favorecer, sino todo lo contrario. Pues una verdadera pena, pero bueno, parece ser que vamos a tener conflicto para rato. No sé si, Tina, tú no sé si acoges a alguno de los niños del programa de Vacaciones en Paz. Indirectamente también. Es porque la siguiente pregunta que os voy a hacer es si vais a visitar a alguno de los niños que acogéis. En el caso de Goyser acogen a una niña y a un niño. En el caso de Tina, bueno, pues de la manera que te toque, no sé si les vais a tenéis ocasión de irles a ver. En este viaje. En nuestro caso, concretamente a Luja, que es la chica que viene a nuestra casa, uh-huh. No le vamos a poder ver porque ahora mismo está estudiando en Argelia. Uh-huh. Pero bueno, vamos a estar con su familia, que igualmente estamos muy contentos, y a Brahim sí que le vamos a poder ver. Ajá. Uh-huh, pero bueno, que aunque hay familias que no van a casas de niños de acogida, pero que, o sea, esas familias no tienen problema, porque hay mucha gente en el Sahara dispuesta a acogerles y uh-huh. tratarlos como a una verdadera familia también. Ajá. Bueno, pues de acuerdo, se nos va el tiempo, tenemos que seguir adelante con este magazine informativo. Nada más que pediros un favor, que es que cuando volváis de ese viaje, fotos, y que vengáis un poco a Berriozar y Ratia, a contarnos cómo os ha ido, cómo habéis encontrado a aquella gente, y nada más que desde aquí mandarles un abrazo muy fuerte a todas aquellas personas que están padeciendo las consecuencias de este conflicto. Un abrazo a vosotras también y muchas gracias por habernos dedicado estos minutos en la radio Suey.